toda mi gente, la que siempre estuvo, hoy les quiero cantar algunas canciones de mi trayectoria que siempre estarán. A todos los niños y a la juventud que siempre me sigue, Dani Hoyos me llaman, y con mi pasión vamos a recordar. Vamos a recordar. A ver, muchachos, vamos. El tren. Oye, hermano amigo, lo tuyo con placer. Cuántas alegrías y gran felicidad. Llegaste a mi humilde hogar. Te prometo, hermano, que no voy a llorar. Sé que los augurios pronto regresarán. Con la luz del alba y el canto del crespín, se te extrañará, se te extrañará. Vuelve pronto aquí, yo te esperaré.